Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Alaraca Verde. La leyenda urbana dice: la bebida Coca-Cola originalmente era de color verde. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Aunque esta creencia popular ha sido ampliamente distribuida como la típica sección de internet, tipo ¿sabías qué? En la realidad, en ningún momento de la historia de Coca-Cola se menciona que la bebida haya sido de color verde. La fórmula original fue basándose en el caramelo y darle, de esa manera, el color café oscuro a la Coca-Cola. Y aunque la receta ha sufrido algunos cambios a través de los años, ninguno de ellos afecta el color final del producto. De esta manera, el color café oscuro esconde cualquier impureza que pudieran encontrarse dentro de cualquier lote, algo que el químico que inventó la Coca-Cola en 1886 mantuvo siempre en mente a medida que avanzaba con su formulación. Hoy en día, los productores del jarabe y los embotelladores no tienen impurezas que esconder. Pero volviendo a aquellos días en donde alguien creaba algo clandestinamente, la preocupación era cubrir algo que podría haber caído accidentalmente en la mezcla, y el utilizar el color caramelo escondió las indiscreciones satisfactoriamente. Las botellas de Coca-Cola a veces son fabricadas de vidrio color verde, hecho que, tal vez, explica la popularidad de este rumor en particular. Fuentes: libro La Fórmula Secreta, de Frederick Allen, Editorial HarperCollins, de Nueva York, 1994. Libro Por Dios, la Patria y la Coca-Cola, de Mark Pendergast, Editorial Scribner's Sons, de Nueva York, 1993. blogspot.com. Título de la investigación: dibujos alegres. La leyenda urbana dice: algunos tatuajes o calcomanías de dibujos animados que pueden comprar los niños contienen drogas como el LSD. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente es publicado en internet, se manda de manera masiva a los correos electrónicos, se distribuye como volantes o boletines informativos. Si usted tiene niños de edad escolar o sabe de alguien que los tenga, por favor, ponga atención a lo siguiente. En forma de calcomanías llamadas estrella azul, pirámide roja o ventana de cristal, están siendo vendidas o regaladas a los niños en las escuelas. Es un pequeño pedazo de papel que contiene estrellas azules o puntos de colores del tamaño de un borrador de lápiz. Cada estrella está impregnada con LSD. La droga puede ser absorbida a través de la piel con un simple manejo del papel. También hay papeles semejantes a un timbre postal ilustrado con colores muy brillantes que pueden contener las siguientes figuras: Bart Simpson, Superman, mariposas, payasos, Mickey Mouse y otros personajes de Disney. Cada uno está empacado con papel celofán. Por favor, advierta de esto a sus vecinos, amigos y familiares, sobre todo a sus propios niños. Si sucediera que sus niños tuvieran contacto con alguna de estas drogas, sus síntomas serían alucinaciones, cambios de carácter, vómito severo, risa incontrolable, cambios de temperatura corporal. También podría causar pérdida de memoria por un lapso o por tiempo indefinido. Por favor, reproduzca este artículo y distribúyalo en su comunidad y lugar de trabajo. Logremos que nuestra población esté fuera de peligro para nuestros niños. Pásenlo, por favor, aunque no tengan hijos, seguramente tienen sobrinos. Aquí termina esta publicación. Esta supuesta alarma circuló, por lo menos, a finales de los años 70 y todavía tiene poco sentido lógico. Un comerciante que desea contratar a nuevos clientes haría algo mejor para distribuir una droga tan adictiva como el LSD. El salir cargando con dulces impregnados de LSD funcionaría de mejor forma que andar por ahí con papeles rociados de LSD, ya que estos requieren que la droga sea absorbida por la piel. A los niños no se les conoce como grandes inversionistas en estupefacientes. Esta supuesta advertencia incluye también una leyenda dentro de la misma, y es la noción de que la estricnina está presente en el LSD, ya sea porque es un subproducto del proceso de síntesis o porque se utiliza para adulterar o rebajar la droga. Inclusive, si la estricnina se llegara a presentar en el LSD, por alguna razón, el introducir a los clientes al mundo de las drogas mediante el otorgamiento de papeles con estupefacientes lo suficiente como para matarlos es una manera extremadamente pobre para generar negocios consuetudinarios. No es sorprendente que no se hayan presentado casos de transferencia de LSD mediante los tatuajes o calcomanías. Una porción de la leyenda menciona elementos absolutamente irreales, como lo es la asociación entre personajes de dibujos animados y el LSD. Se supone que cuando la droga es fabricada, se impregna a las hojas de papel con puntos de LSD. Entonces, el papel tendría que haber tenido impresos los dibujos animados previamente. De esa manera, la impresión del dibujo con ácido secante, sin embargo, se ingeriría de la forma habitual. El dibujo se debería masticar y después ser ingerido. Las fotocopias borrosas de esta advertencia engañosa contra los niños inocentes que son enganchados al consumo de drogas mediante tatuajes o calcomanías con LSD se distribuyen en todas partes. Volviendo a la década de los 70, circulaba el rumor de que estas transferencias de droga se usaba la figura de Mickey Mouse, pero como los tiempos cambian, también lo hicieron las imágenes en cuestión. En la década de los 90, la versión de la época mostraba la imagen de Bart Simpson en la lista de tatuajes o calcomanías potencialmente peligrosas. Estos volantes han llegado a ser conocidos como advertencias estrellas azules, porque aunque los personajes de dibujos animados que supuestamente contienen los tatuajes han cambiado con los años, una estrella azul es la imagen que se cita con frecuencia para identificar supuestamente a estas calcomanías. Este rumor se propaga como reguero de pólvora, ya que, como siempre, nada de lo que se percibe como un peligro inmediato para los niños es tomado en serio e inmediatamente se olvida, no importa cuán improbable o no verificada que sea. Que estos folletos se distribuyan con el logotipo del departamento de la policía local o alguna otra organización importante hace que este cuento sea más creíble para el público. De todas las derivaciones de este cuento que circulan alrededor del mundo, la más común es la versión firmada por un tal Jay O'Donnell de la dependencia química en el servicio de tratamiento del Hospital Danbury en Connecticut, Estados Unidos. No haga caso de esto. En un comunicado, el hospital menciona que nunca ha contratado a alguien con ese nombre y que han saturado sus líneas telefónicas cada año para preguntar sobre este asunto desde 1992. Las advertencias estrella azul tienden a surgir anualmente cuando los niños van a regresar a la escuela y la leyenda continúa fuerte hasta el día de Halloween. La advertencia estrella azul puede ocurrir en cualquier momento, aunque los primeros días de otoño parece ser la época más recurrente. Pese a todo, los funcionarios escolares insisten en que solo juegan a lo seguro, poniendo una advertencia después de que un padre comenzó a circular la alerta. Aunque a primera vista esto parece una decisión razonable, una revisión minuciosa revela lo débil de esta acción. Todo se reduce a una cuestión de credibilidad. Si bien la protección de los niños siempre debe ser una prioridad, a veces, de lo que se debe de protegerlos es de la desinformación. Los niños necesitan poder confiar en lo que sus padres y maestros les dicen. De todas formas, se siguen enviando falsas alarmas a menudo y los hijos indefensos son enviados a un mundo acechado de peligros que nunca reconocerá por su propia cuenta. Lo siguiente es un típico artículo periodístico del tipo estrella azul para asustar y multiplicarse de una ciudad a otra. No es la primera vez que la alarma suena, tampoco es probable que sea la última. En las últimas semanas, las escuelas públicas y privadas han enviado cartas de advertencia sobre tatuajes o calcomanías rociadas con droga y han instado a los padres para que distribuyan la alerta. Es como una pesadilla. La carta surge cada periodo de tiempo. Es lo que menciona el doctor Frank Bonfiglio del Centro de Envenenamiento en Tennessee sobre este folclore urbano. Pero las cartas, que a menudo son distribuidas por personas bien intencionadas, perpetúan un engaño. El doctor Bonfiglio dijo que no hay reporte alguno sobre calcomanías con LSD. Los volantes de alerta renacieron el mes pasado, dijo Joe Edgens, director de operaciones de la Escuela Metro. Su copia provenía de la Oficina de Gestión de Emergencia Metro, misma que tomaba datos de la Asociación de Gestión de Emergencias de Tennessee, misma información enviada a la capital del país. Edgens dijo que remitió la carta a los directores de las escuelas, muchos, como Jim Bob James, de la escuela primaria Chadwell, enviaron a los niños a casa junto con una copia de la carta. En dicha carta dirigida a los padres, James advertía sobre la venta de calcomanías rociadas con LSD a los niños. Otros tatuajes parecen timbres de correo con figuras como Superman, personajes de Disney y Bart Simpson. La carta continúa diciendo: si su hijo recibe un artículo como los mencionados, no los maneje. Estos son conocidos por reaccionar con rapidez y a algunos se les añade estricnina. James dijo que su único interés era el bienestar de sus estudiantes al momento de distribuir la alarma. Él mencionó: si es una broma, todavía es importante mantener la seguridad de nuestros hijos. En todo caso, esto podría hacer a los padres más cuidadosos con lo que sus hijos tienen. Aitkins agregó: si te equivocas, lo haces del lado de la seguridad. No sé si nos hayamos equivocado. Aquí termina la publicación. Fuentes: El tren bebé, de Jan Harold Brombant, editorial W.W. Norton, de Nueva York, 1993, página 249. Libro: El caballero asfixiante, por Jan Harold Brombant, editorial W.W. Norton, de Nueva York, 1984, página 162 a 169. Libro: Maldición, otra pelea, por Jan Harold Brombant, editorial W.W. Norton, de Nueva York, 1989, página 55 a la 64. Periódico: Newsday, artículo: padres advierten sobre dispositivos de droga, autoridades dicen que es una vieja broma, por Valerie Barker. Libro: Cuentos, rumores y chismes, por Gail DeVos, editorial Unlimited, 1996, página 246 a 253. Publicación: Foxtel News. Artículo: tatuajes con LSD de Mickey Mouse, por Bill Ellis, junio de 1989, página 3 y 4. Periódico: The Tennessean. Artículo: tatuajes con droga es broma, pero el temor no se va, por Darren Klosnitzer, 14 de marzo de 1996. Libro: Pelícanos, Chihuahuas y otras leyendas, por Bill Scott, editorial Universidad de Queensland, 1996, página 51 a la 54. Publicación: Foxtel News. Artículo: El rumor de Mickey Mouse con LSD, febrero de 1989, página 2 y 3. Publicación: Foxtel News. Artículo: Wild y el rumor de Mickey Mouse con LSD, diciembre de 1989, página 1 a la 4. blogspot.com. Título de la investigación: No respiren. La leyenda urbana dice: al terminar un concierto, Elvis Presley le dijo a sus coristas que apestaban a bagre. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. El infame incidente, conocido como Bagres, dio lugar a que varias de las coristas de Elvis Presley se salieran en medio de un concierto, y eso no fue simplemente un asunto de ofenderse por un comentario racista, más bien se debió a una reacción a los comportamientos cada vez más extraños del cantante. Maybe I didn't hold you. El curso trágico en que se tornaron los últimos años de Elvis es familiar para la mayoría de la población norteamericana. Su mal uso, su diversidad y adicción a las drogas volvieron a sus conciertos parodias protagonizadas por un artista descuidado, decayendo a medida del tiempo su capacidad interpretativa. Cambiaba constantemente de humor y eventualmente actuaba de manera incomprensiva y errática. Destruyó su salud hasta que finalmente murió. El comportamiento de Presley durante un concierto en julio de 1975 en Norfolk, Virginia, fue uno de los puntos más bajos en la larga decadencia del cantante, una vez que iniciaron sus adicciones. El equipo de coristas de Elvis en 1975 contaba con la soprano Kathy Westmoreland, quien hizo su debut con Presley en 1969. También estaba el cuarteto femenino llamado The Sweet Inspirations, quienes estaban de gira con Elvis desde el año 1970. Y por último, el quinteto masculino llamado J.D. Sumner and the Stamps. Ellos sustituyeron al quinteto Los Imperiales en 1971. Kathy Westmoreland había tenido previamente una relación con Elvis, y cuando se negó a continuar en una gira de conciertos a principios de año, ella empezó a salir con otro miembro del grupo. Elvis comenzó a introducir en sus espectáculos una serie de referencias sexuales. Después volvió a andar con Westmoreland durante la gira de verano en 1975, contando al público, entre otras cosas, que ella tomaría el afecto de quien quisiera, donde quisiera y cuando quisiera. De hecho, ella podría tomar a toda la banda. Las protestas de la mujer solo parecían aumentar la determinación de Presley para avergonzarla. Las cosas llegaron a un punto crítico durante un concierto nocturno en la ciudad de Norfolk. Según un reporte de la agencia United Press, al principio del concierto, Elvis le dijo a la audiencia que percibía un olor a pimientos verdes y cebollas, y que sus coristas de Sweet Inspirations probablemente se habían comido un bagre. La cuestión principal no era que sus coristas se habían ofendido por lo que percibían como un comentario racista. Así fue como el biógrafo de Presley, Peter Gorlanik, lo relató. Ni Kathy ni el cuarteto femenino sabían qué quería decir exactamente con la palabra bagre. Ninguna de ellas pensó que era racial, solo se sabía que era hostil y tenía un matiz desagradable, como lo había estado siendo su comportamiento en general, menciona el biógrafo. Estelle Brown, una integrante de las Sweet Inspirations, respondió al comentario haciendo una demanda de ahorcamiento. En ese momento, Elvis continuó diciendo: Estelle, Sweet Inspirations, Stamps, si se descuidan, les patearé el trasero. Fue ahí cuando se agotó la paciencia de Estelle Brown y se marchó del escenario. Elvis se dirigió al resto de los cantantes expresando: siento cualquier situación embarazosa que pude haber causado, pero si no pueden con esto, bájense del escenario. Otra integrante del cuarteto, Sylvia Shemwell, se retiró, seguida por Kathy Westmoreland. El cuarteto Inspirations se presentó de nuevo en el escenario en Greensboro después de que Elvis se disculpó. Sin embargo, Kathy Westmoreland nunca volvió. Pensé que era gracioso, fue la única explicación que ofreció Elvis por su extraño e insultante comportamiento de la noche anterior. El actuar de Elvis en el escenario se iba tornando bizarro. La última noche de gira artística, lanzó su guitarra a la multitud y regaló su anillo de $6,500 a un miembro del público. El declive físico fue debido a su dependencia a las drogas, misma que 2 años después acabaría con su vida. Lying by your side, I watch you sleeping, and in your face, the sweetness of a child. Fuentes, libro, Amor Descuidado, La Desintegración de Elvis Presley, por Peter Gurlanik, editorial Little Brown and Company, Boston, 1999, página 568 a la 573, libro, Elvis y Kathy, por Kathy Westmoreland, editorial Glendale House, de California, 1987. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial. Prohibido su uso parcial o total.